Condiciones, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Fondiciones, ma'am. Yo diría que el proceso de eso que llamamos actualmente el arte conceptual es un proceso que tiene unas raíces históricas realmente muy antiguas. A veces es más importante comprender las razones que llevan al artista a hacer tal o cual cosa que lo que puede satisfacer al espectador, la presencia de lo que pudiera contener ese gesto. ¿Sí? El arte conceptual hace énfasis en el concepto, dejando la técnica a un segundo plano. Carlos Arturo Fernández, profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Con frecuencia se hace referencia a un texto que publicó un artista norteamericano que es Sol Lewitt, que se llamaron Sentencias sobre Arte Conceptual, y una de las cosas que quedaba claro en esas sentencias de Sol Lewitt era que aquí nos encontrábamos frente a un tipo de arte en el cual era mucho más importante la idea que la realización material, digamos, era mucho más importante lo que se piensa que el aspecto, digamos así, artesanal de la obra de arte. Y es en ese sentido que creo yo que uno tendría como que pensar que eso no es simplemente un capricho de una serie de artistas de vanguardia en los años 60, sino que eso tiene una larga, larguísima, centenaria tradición. Yo creo que ese problema se remonta a la aparición del mundo moderno, en el paso de la Edad Media al mundo moderno, es decir, en la época del Renacimiento. Los artistas del Renacimiento, como se sabe, el teórico más importante en ese momento es León Baptista Alberti, van a insistir fundamentalmente en la idea de que el artista, que nosotros diríamos hoy el artista plástico, el arquitecto, el pintor, el escultor, son artistas liberales, que esas son artes liberales, es decir, son artes en las cuales predomina el pensamiento sobre la manipulación material de objetos. Desde ese momento no es tan importante el aspecto artesanal, manual, técnico, sino que empieza a ser mucho más importante lo que se piensa, lo que el artista piensa frente a la obra. Y ese asunto, pues eso va a ser un proceso lento. Eso es un asunto que va a requerir mucho tiempo, que se vaya realmente aceptando, que se vaya, digamos, interiorizando, que vaya formando parte del concepto de arte. En el curso de los siglos siguientes, sobre todo en el siglo XVIII, esa idea va a tener una posición importante en las ideas estéticas, y en el siglo XIX uno podría encontrar que hay artistas que claramente tienen conciencia de que es mucho más importante lo que piensan que la manera como se hace. Pienso, por ejemplo, en casos que pueden ser extremos, como Goya, pero sobre todo a finales del siglo, en un tipo como Paul Cézanne, está mucho más en ese lado del pensamiento. A finales del siglo XIX, a principios del XX, los artistas empezaron a tomar conciencia del lenguaje como medio en sí mismo. En las artes plásticas, en la pintura, fue Cézanne de quien se dice fue el primero en tomar conciencia de que la pintura es un lenguaje también, ¿cierto? Que los materiales, los pinceles, las pinturas, el lienzo, no son de la misma naturaleza que la realidad. Entonces, por lo tanto, no pueden traducir fielmente la realidad, sino que el artista juega con los elementos, con los colores, con los gestos y pues con todos los elementos de la pintura para construir una nueva realidad, para dar cuenta de una nueva realidad. Todas esas primeras vanguardias son tanto la pintura abstracta, el cubismo, el suprematismo, son el juego con los elementos, como el establecimiento de una nueva realidad que no tiene que dar cuenta del mundo exterior. Mi nombre es Verónica Mejía, yo estudié Artes Plásticas en la Universidad Nacional y después hice una maestría en Historia del Arte en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Doy clases en el Departamento de Artes Visuales, de Historia del Arte Contemporáneo. También trabajo en Casa Tres Patios, en la parte de coordinación de proyectos. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Vale la pena recordar otro de esos puntos, digamos, fundamentales en ese proceso hacia el arte conceptual, que es evidentemente una figura que sacamos a relucir siempre en este caso, que es Marcel Duchamp. Evidentemente, cuando Marcel Duchamp pone el escurridor de botellas o la rueda de bicicleta, o el que es más conocido, el orinal, la fuente, pues está planteando una cosa que se vincula más con el arte como concepto, más con el arte como idea que con el arte como realización material. Él efectivamente no hace el escurridor de botella, simplemente lo pone ahí y al orinal o fuente, como se llama, pues lo que le hace son intervenciones, digamos, mínimas, lo firma, lo pone sobre un pedestal, pero en realidad nada más. Soy John Mario Ortiz, artista plástico y docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Marcel Duchamp tenía una frase que decía que lo más importante de una pintura es el título, ¿cierto? Esa afirmación tiene unas implicaciones pues hondas en todo el desarrollo posterior del arte, ya que plantea el énfasis del sentido de la obra en el concepto que levantan las palabras. La ficha técnica de una obra de arte es una convención tradicional de las artes visuales que de por sí involucra el uso del lenguaje. Todo título está cifrado en palabras. La tensión que genera la imagen con las palabras descritas en el título ya establecen una relación de tensión muy interesante que Duchamp, con su perspicacia y su inteligencia, detecta claramente y convierte ese problema entonces en un asunto de reflexión. Podía darse el caso de que uno llegara a una sala de una exposición y se encontrara obras que, digamos, en principio, digamos, materialmente podían ser iguales y que significaban cosas distintas. Pero para eso se necesitaba el cartelito del artista, ¿no es cierto? Hay una serie de críticos. En concreto, recuerdo un crítico norteamericano que se llamaba Harold Rosenberg. Y Rosenberg tiene un artículo famoso, tal vez de principios de los años 60, que se llamó Arte y Palabras, donde señalaba que la obra de arte acabó convertida o se estaba convirtiendo como una especie de centauro, decía él. Esto es, la obra de arte es mitad una cosa plástica y mitad palabras. Y el centauro no funciona sin la relación de las dos cosas, ¿no es cierto? Es decir, cada vez son más importantes las palabras. Tal vez en Rosenberg era una crítica negativa. Yo creo que no tiene sentido pues plantear eso, pues rasgarse las vestiduras porque eso pase, pues eso es lo que hacen los artistas, ¿no es cierto? Podría uno decirlo. Ese es eso es lo que quieren efectivamente hacer y el crítico no tiene por qué rasgarse las vestiduras, sino reconocer que esa es una realidad que exige una interpretación y que exige una consideración. Yo creo que no se debe ver de manera negativa, sino pensar que eso tiene unas implicaciones, además, conceptuales, de pensamiento, que son muy importantes. El centauro de Rosenberg no es nuevo. El centauro de Rosenberg también ha existido, digamos, desde hace muchísimos siglos. El hecho de que las pinturas tengan título, normalmente, es la relación entre la plástica y las palabras. Que eso se va incrementando. Claro, valdría la pena recordar que el viejo Hegel, no solamente porque fue hace muchos años, sino porque ya era el Hegel de los últimos años, reconocía que seguramente íbamos hacia un proceso donde cada vez eran más importantes las palabras. ¿No es cierto? Él piensa que en el desarrollo de las artes va a llegar a predominar la poesía, o está predominando ya la poesía, predominan las palabras sobre la plástica, digamos. Sobre el arte conceptual, escuchemos al artista colombiano Álvaro Barrios, autor del libro Orígenes del Arte Conceptual en Colombia. Básicamente, desde el punto de vista de la idea, el movimiento conceptual hace énfasis en el concepto, dejando la técnica a un segundo plano. En consecuencia, el artista no tiene necesariamente que producir físicamente sus obras, sino que pueden ser hechas por terceros, por ayudantes, etc. Y esto, aún en el arte conceptual internacional, tiene su origen prácticamente en las ideas de Marcel Duchamp, que se iniciaron hace ya unos 100 años y que tuvieron una repercusión en el desarrollo del arte universal, tanto del siglo XX como del siglo XXI, hasta donde vamos. A raíz de la universalización, de la comunicación, ya el mundo tiene una cultura global que se nutre de culturas particulares. De manera que la historia del arte conceptual en América Latina no está ligada al arte conceptual norteamericano, sino que tiene sus propias raíces, su propia historia, unos orígenes completamente diversos y expresiones también completamente distintas. Fundiciones MAM propone Radio Arte. Del colectivo Art and Language, escuchemos un fragmento de Future Pilots, de 1981. To the sky, entranced by the sight. These are future pilots, they will never die. These are future pilots, they one day will fly. These are future pilots, they one day will fly. A supersonic plane far into the sky. These are future pilots, they will always try to make their dream reality, to zoom and dive and fly. They all have the appearance, they one day will fly, they're all coordination. Mi nombre es Melissa Aguilar y soy coordinadora de producción y curaduría en Museo de Arte Moderno. el tema del arte conceptual, especialmente en Colombia, pues por mucho tiempo como que estuvo abandonado por la academia. Digamos que, aunque no se puede hablar de un momento puntual pues del surgimiento, pero cuando empezaron a ocurrir una cantidad de manifestaciones que luego se denominarían conceptuales, pues precisamente en ese instante en Colombia no existían académicos que escribieran sobre arte, es decir, esa información prácticamente nunca se asentó en escritura, en textos, en material de crítica. Digamos que eso apenas en los últimos años ha empezado como a recogerse a través de investigaciones que han hecho pues como diferentes críticos, diferentes académicos, universitarios. Dentro de esos, María de las Mercedes Herrera, que fue creo que de las últimas personas que sacó un texto sobre el arte conceptual en Colombia. Y a partir de eso es que se ha venido como a elaborar y a puntualizar como sobre las ideas de lo conceptual que se entendía en Colombia por arte conceptual. Y esa investigación que se ha hecho se ha venido cruzando con otras investigaciones que también se han venido desarrollando como en la última década en Latinoamérica sobre el fenómeno particular del desarrollo conceptual, que digamos que no fue un arte conceptual entendido en los términos ni europeos ni norteamericanos. Y siempre se pensó en algún momento, se analizó ese fenómeno como un fenómeno periférico, es decir, casi que como resultado de la influencia europea y norteamericana. Y realmente lo que están planteando estas últimas investigaciones, por ejemplo la argentina Ana Longoni, es que realmente no es un tema para verse en esos términos, ¿cierto? No se trata de periferia o centro, sino que lo que plantea es que el arte conceptual o el arte de ideas en Latinoamérica se dio bajo unas condiciones y con unas influencias muy específicas y muy particulares a todos los países. Digamos que las formas, las manifestaciones de arte conceptual o de lo que hoy llamamos arte conceptual, que en ese momento no, en Argentina tuvo unas condiciones particulares, distintas a las mexicanas, distintas a las colombianas. Digamos que cada país, de acuerdo a su contexto geopolítico, a las condiciones históricas, también al momento plástico pues que estaba viviendo, pues también fue como empezó a recibir esto, además porque era un momento en el que en Latinoamérica no había mucho flujo de información internacional. Mi nombre es Hugo Ceballos, soy artista plástico de la Universidad Nacional y en Ciencias Humanas de la Universidad Nacional hice dos posgrados en semiótica y en estética. Soy jubilado de la Universidad de Antioquia de la Facultad de Artes y ahora estoy trabajando en el programa de educación artística de la Facultad de Educación de la Universidad Bolivariana. Conocí el arte conceptual desde los tiempos en que era estudiante. Y conozco también las indagaciones que ha hecho el arte colombiano en el arte conceptual, especialmente con el grupo de Barranquilla. También aquí ha habido artistas conceptuales que han mantenido en esa tónica. El principal de ellos es el maestro Manuel Hernández. Y aquí en el medio, realmente los artistas conceptuales han sido muy pocos. Y uno de ellos es el maestro Adolfo Bernal. Lo conocí en el Encuentro Internacional del Arte No Objetual, en donde asistimos pues a una cantidad de personas mexicanas, argentinas, ¿cierto?, que hicieron ese evento muy interesante. Y desde eso conozco que él se mantuvo dentro de esa tónica del arte no objetual, porque hay que reconocer que el arte no objetual es conceptual, pero no es estrictamente conceptual. Veamos un poquito acerca de cómo en la historia del arte conciben los tres grandes campos del arte. Es decir, el arte es la valoración por el objeto mismo, que es el arte pragmático del virtuosismo, del hacer. El otro arte es el arte del puro expresionismo, sin tener en cuenta mucho si hay una técnica del oficio muy elaborada, y el otro arte obviamente es que es el arte que prescinde un poco del objeto, y ese es el arte no objetual, cuyo padre pues, aunque no es así estrictamente, pues está en Francia con Pierre Mondrian. El arte conceptual, como yo lo concibo, es un arte fundamentalmente que se refiere a los conceptos del arte, ¿sí? Es decir, se refiere fundamentalmente al espacio, a la forma, a los materiales, pero tratados desde la pura idea del pensamiento, ¿cierto? Eso ha venido trabajándose en una forma consecuente Y ahora aumentó el concepto del contexto, ¿cierto? Eso es desde el siglo pasado el contexto, pero en los 11, 12 años que viene este siglo, pues está relacionado fundamentalmente con el entorno y también se ha metido mucho con los conceptos de la semiótica. El arte conceptual es un arte que finalmente requiere la interpretación del público, y no una, sino la que el público quiera, ¿cierto? Es decir, el público ve y la verdad de esa obra es la que cada persona interpreta dentro de la obra. Ese es fundamentalmente lo del arte conceptual. En el problema de la lingüística está el problema de considerar de que todo objeto y toda persona es un texto. Y como texto, entonces necesita alguien que lea. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De Neuma, escuchemos 224, Falsa Alarma, del año 2012. Neuma. Neuma. Estudio. La vista Social Club de Barrio. ¡Vito! ¡Vito! Le importaba estar bien, primero el ser que el tener. Se disfrutaba en los momentos, sentir más que acceder. Cambio el proceder, el chico cree merecer. Antes era un tipo sencillo, ahora un mercader. Lo motiva el poder, ostentación es placer. Sin importarle la sentencia, la muerte es su quehacer. La presión de la riqueza lo puede vencer. No tuvo que para hacer, con la moto y la pistola lo puedo complacer. Es una blanda normal, y a la hora de actuar peritud en la discoteca, luego a disparar. Por ese estilo lo que sea, no se puede fallar. Por un refajo no hay miedo. Seducción fatal, el pasado está atrás, el futuro quizás. No hay drama, no hay pregunta, no se puede dudar. Tengo ideales, un patrón mucho que demostrar. Alias, el Aragán. Pateche y vestido eran lo mínimo en aquellos tiempos. No era gran cosa, tienes razón, pero eran buenos tiempos. Necesitaba poco para vivir y un poco más tal vez para sonreír. Las cosas importantes no tenían precio, eran valiosas, preciosas, claro. Pero una sonrisa de la cucha, una salida a jugar, una visita a los parceros o salir a acampar. Todo era breve, era sencillo en este mundo, sin dinero en los bolsillos y pagando pan rumbo. Pero la vida daba vueltas, la vida cambió. El demonio del dinero en este juego se metió. Me enseñó que sin él la vida es una mierda, que después de saborearlo el resto sabía mierda. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.